pastor y nada me faltará. Y en lugares delicados, pastor, me hará descansar junto a tranquilas aguas. Jehová me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Y si ando en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Temeré mal alguno, tú, mare y tu callado, me hundirá del aliento, tú, mare y tu callado, me hundirá del aliento. A ver esas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si ando en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno, tú, mare y tu callado, me hundirá en el aliento, tú, mare y tu callado, me el aliento. Y en la casa de Jehová moraré por largos días.